Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Hello, así nos saluda el amigo Liam Gallagher, supongo que en nombre de todo su grupo Oasis, desde su segundo trabajo What the Story Morning Glory. Este álbum fue lanzado el 2 de octubre de 1995 y estuvo producido por Owen Morris y el guitarrista del grupo Noel Gallagher, un trabajo muy elaborado con coros y arreglos de cuerda que desde luego no estaban en su anterior trabajo. El grupo se había formado en Manchester en 1991 y al principio se hacían llamar The Rain. Los socios fundadores fueron Liam Gallagher como voz principal, Paul Arthurs en guitarra, Paul McGuigan al bajo y Tony McCarroll a la batería. Unos meses más tarde se uniría al grupo Noel Gallagher, hermano de Liam, que asumió la guitarra principal y voces. A pesar de llegar el último a la banda, muy pronto se convirtió en su líder y compuso la mayoría de las canciones de sus cuatro primeros álbumes. Con el grupo definido, Liam propuso el cambio de nombre por el de Oasis y con él se quedó. Y aquí empieza la historia. Segundo corte del disco, Roll With It. La entrada en la banda de Nowell fue providencial. Hasta ese momento habían sido un grupo que taladraban a sus vecinos con cuatro canciones, pero Nowell tenía ideas. Y sobre todo tenía canciones que había compuesto mientras trabajaba como técnico de sonido con otros grupos. Nowell modeló el grupo a su gusto, simplificando al máximo su estilo y dándole un toque distorsionado que, como alguien dijo, están tan desprovistos de delicadeza y complejidad que suenan prácticamente imparables. Con todas estas premisas, el grupo se puso a trabajar, a ensayar duro y a tocar por los clubs de la zona. Todo este trabajo no fue en vano porque, al poco tiempo, fueron invitados a tocar en el club Wawa de Glasgow. Y allí que se fueron con su furgoneta, pero bueno, algo tenía que salir mal.

entró en las listas de álbumes del Reino Unido en el número 1, una semana después de su lanzamiento. Este hecho les convirtió en el grupo con un álbum debut más vendido. Aquí las cosas se desmadraron un poco. Bueno, un poco bastante. Las drogas, el alcohol y los egos machacaron a todos los componentes de la banda y su relación se deterioró de una manera terrible. Un momento álgido del problema, hubo muchos. Bueno, uno de ellos llegó en 1994 en un concierto en Los Ángeles. Liam, que iba hasta la bandera, insultó al público en varias ocasiones y, para terminar de armarla, tiró una pandereta a la cabeza de su hermano. Noel, que al parecer no tenía el mismo sentido del humor que su hermano, abandonó la banda y al día siguiente voló hasta San Francisco. La mediación del manager, que supongo veía desaparecer por un momento la gallina de los huevos de oro que había fabricado, hizo que Noel modificara su decisión y volviera a la banda. La gira pudo al fin reanudarse en Minneapolis. También allí hicieron las paces los hermanos Gallagher, de momento. El grupo siguió sacando sencillos hasta que llegó su segundo éxito internacional, precisamente el que hoy nos ocupa, What the Story, Morning Glory. Bien, pues de este disco vamos a seguir escuchando algunos de sus cortes. En este caso, Don't Look Back in Anger. Francamente, el título que, tratándose de los hermanos Gallagher, nadie hubiera imaginado. No mires hacia atrás con ira. Times in blue. La grabación no empezó bien. Nada más empezar, despidieron al batería Tony McCarroll, según Nowell, por su incapacidad técnica para tocar temas complejos. Este hombre fue sustituido por Alan White. En cualquier caso, este asunto no perjudicó en nada a la creatividad del grupo porque el álbum supuso que la banda fuera considerada la más importante de su época. El disco llegó al número uno en un montón de países y ha vendido más o menos unos 30 millones de copias en todo el mundo. Por estas fechas, todos los medios británicos especializados dieron cumplida cuenta de la rivalidad que, se decía, había entre Oasis y el grupo de Britpop Blur. Noel Gallagher había declarado que algunos de los integrantes de Blur parecía buena gente, pero espero que dos de ellos mueran de sida. Se refería a Damon Albarn y Alex James, fundadores de la banda. Por supuesto, se retractó más tarde de estas palabras y dijo que esa ficticia enemistad resultaba patética. Todo fue porque las dos bandas habían puesto a la venta sus sencillos el mismo día. El de Blur superó en ventas al de Oasis en la primera semana y esto, señoras y señores, no lo llevaron demasiado bien. Sun Might Say, algunos podrían hablar, otra canción de Nowell. Fue el primer sencillo extraído del álbum y le dio a la banda su primer número uno en las listas del Reino Unido. We'll be right back. Es un hecho contrastado que cuando mejor van las cosas artísticamente, más problemas dan los egos de los artistas. En agosto de 1996, la banda fue invitada a participar en los famosos conciertos acústicos que organizaba la cadena MTV, los prestigiosos Desenchufados, por los que ya habían pasado gente muy importante en el mundillo. Liam dijo, verdad o no, que no podía cantar porque tenía mala garganta, así que fue su hermano Noel el que asumió su rol como voz principal. Bueno, pues esta nimiedad provocó otra crisis en la banda en la que se llegó a hablar de separación. Otra vez tuvieron que salir a explicar que no pasaba nada. Bueno, casi nada. A tracas y barrancas, el grupo siguió sacando álbumes de éxito hasta que el viernes 28 de agosto de 2009, tras una pelea épica entre bastidores de los dos contrincantes principales, los hermanos Gallagher, el grupo anuló su actuación en el Festival de Rock de Seine, en las afueras de París. Y todo esto escasamente 5 minutos antes de salir a escena. Los organizadores, todavía en shock, anunciaron por indicación de Noel que la banda ya no existe. Y aquí se acabó la gira, la banda y la hermandad. Cast no shadow, no hacer sombra. ¿Estaría Noel pensando en su hermano? For every man who tries to understand what is it. Han pasado 15 años desde la separación de la banda. Recientemente, Liam ha concedido una entrevista a The Guardian en la que reflexiona sobre la ruptura de la banda. Dice: me tiraron debajo del puto autobús. Toda mi vida se derrumbó. Incluso durante 5 años después de la ruptura, mi vida fue un infierno. Todo esto referido a su hermano y a Marcus Russell, el manager de Oasis en la época. Y sigue: Noel siempre tuvo la intención de ir en solitario, pero decidió culparme a mí por mi afición a la bebida en lugar de admitir que quería dejar la formación. Si quieres hacer tus cosas porque crees que no recibes la atención adecuada, pues dilo y da la cara. Además, mi relación con la bebida siempre fue la misma, desde el primer día y, joder, también la de él. Eso fue lo que hizo de Oasis lo que llegó a ser. Pero de la noche a la mañana, el tipo se convierte en un capullo blando que no paraba de sermonearnos. No podemos tener este comportamiento. Vete a la mierda. Todo esto es literal. En fin, los, al parecer, irreconciliables hermanos han seguido cada uno por su lado sacando discos, todos ellos con una buena recepción por parte de la crítica y también del público, pero ya sin el brillo y la calidad que alcanzaron juntos. Sobre Morning Glory, Noel contaba que la había compuesto mientras paseaba escuchando música y aspirando cocaína. Esto, bueno, pues nada.

Woo!